5, 4, 3, 2, 1. Prismático. Prismático. Prismático. Prismático. Hola, al que estás escuchando ahorita es a Prismático. Por eso, antes de empezar o de cualquier cosa, ¿qué es un prismático? En óptica, un prisma es un medio transparente, limitado por caras planas o paralelas con el que se producen reflexiones, refracciones y descomposiciones de la luz. Prisma es también el asteroide número 1192 de la serie. Fue una cantante mexicana que sacó segundo lugar en el Festival de la OTI en 1986. Sí, el mismo año del Mundial de México. Prismático está en la red desde hace alrededor de un año. Por eso es que decidimos sacar un podcast. Y en este podcast intentaremos ser más o menos como las narraciones del maestro Víctor Hugo Morales. Ok, este blog no pretende ser un barrilete cósmico, pero sí durar un poco más que la carrera deportiva de Paolo Maldini y de Claudio Suárez, como la carrera artística de la Tigresa. Por eso es que hoy te vamos a presentar el asombroso hombre araña en el fútbol. Como muchos de ustedes saben, utilizo en mi perfil la fotografía de cuando me puse la máscara de Spider-Man, el asombroso hombre araña. Here comes the Spider-Man. Hace un par de años para una fiesta de disfraces. No crean que ando así por la vida. Así que al ver esta nota no me pude resistir en publicar algo al respecto, siendo esto mi primer podcast. En la pasada jornada del fútbol boliviano expulsaron a un delantero en el clásico de ese país, donde The Strongest ganó 2-0 al Bolívar. Así nos lo contaron en el blog de fútbol boliviano. Lo curioso del caso es que el jugador Salinas del Strongest, que fue el que anotó el gol, lo expulsaron, pero lo expulsaron porque se había puesto una máscara del hombre araña. ¡Hágame usted favor! ¡Lo expulsaron por ponerse la máscara! Pues sí, una tremenda estupidez de los directivos de quitarle una alegría a un deporte. Aquí en México también prohibieron el uso de máscaras desde hace ya varias temporadas. ¿Cómo olvidar a Gabriel Pereira con el Cruz Azul usando la máscara del Místico? ¿O al Gato Ortiz, el portero de Jaguares, usando la de... Creo que el uso de ellas no le hace daño a nadie, ya que solo es para festejar y no hace menos al jugador rival, como los festejos de Cuauhtémoc Blanco, cuando anotaba un gol, se iba debajo de las porterías y hacía sus necesidades como perrito. No es que fuera él un perrito, sino que le hacía como perrito. O como otra historia, la de Iván Caviedes de Ecuador, que en el Mundial 2006, el de Alemania, que acaba de pasar y al cual pude asistir, este utilizó una máscara similar a la del hombre araña. Yo cuando lo vi en el estadio pensaba que estaba imitando a los jugadores mexicanos, pero después supe que estaba recordando a su compañero ya fallecido Otilio Tenorio, un internacional del Ecuador que falleció a la edad de 25 años y él utilizaba ese mismo festejo. Este jugador murió el 7 de mayo del 2005. Nada pasó y era un mundial, tal vez por el caso especial. En el 2004, el Atlético de Madrid utilizó publicidad de la película El Hombre Araña en su uniforme. Y por último, y del cual se ha registrado en video, tenemos al más curioso portero francés, Jeremy Jeannot, del equipo Saint-Étienne. Ça c'est l'image absolument incroyable. Le gardien de la SSE, Spider-Man Jeannot. Ah, ça c'est l'image qui est très très forte. Regardez-le avec le public. Que con la máscara puesta y su vistoso suéter, era uno de los jugadores más pintorescos y queridos de toda la liga y tal vez de toda Europa. Por lo cual, la decisión de prohibir máscaras en los campos de fútbol se me hace realmente absurda, ya que le agregaba picardía y sabor al show del fútbol, que de por sí en algunos campos es de plano muy pobre. Ah, y también ahora saben por qué dejé esa foto en mi perfil, que aunque fue coincidencia, no deja de llamar la atención y ya forma parte de Prismático en la red. www.prismático.net. Prismático, cambio y fuera.